Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Comentario al Evangelio por Fray Salus. El relato de este Evangelio se abre con una frase que nos facilita la comprensión de este texto. Mucha gente acompañaba a Jesús. Tal vez al ver a toda esa gente que lo acompañaba, Jesús decidiera aclarar bien cómo han de ser aquellos que, de verdad, quieran adherirse a su comunidad. Una vez más, propone no dejarse manipular por nada. Esa manipulación puede llegar incluso desde la propia familia. Por eso enfatiza de forma llamativa un punto para aclarar mejor su propuesta. Tampoco hay que dejarse esclavizar por el dinero. Y ante ello, tener como objetivo seguirlo con decisión para colaborar en la extensión del reino. Ese es el objetivo y es lo que ha de prevalecer ante posibles tentaciones. En definitiva, nos quiere libres, sin ataduras. Explica que estar con Él requiere discernir el abandono de muchas cosas para que solo Él dé sentido a nuestro vivir. Queda claro que Jesús no pide nada que Él no haya realizado antes. Por eso es nuestro mejor modelo. Es curioso constatar que Jesús nunca edulcora su mensaje buscando seguidores inconscientes o el aplauso fácil del auditorio. Sus palabras mantienen siempre un nivel de claridad y exigencia. En sus invitaciones a seguirlo, siempre afirma que ese seguimiento implica liberarse de ataduras, algo nada fácil, dada nuestra tendencia a dejarnos llevar por valores materiales. De ahí que nos invite siempre a la reflexión de la que ha de salir una decisión sopesada, tomada con decisión y sabiendo a qué nos comprometemos cuando optamos por su seguimiento. Jesús desea que quienes se decidan a ese seguimiento no lo hagan de cualquier forma. Han de valorarlo y caminar tras él conscientemente, después de reflexionar acerca de todo lo que ello implica. Es un ejercicio difícil, costoso. Él nos sugiere dónde encontrar fuerza para llevar a cabo su proyecto. Estar con él, mantener una relación de amistad con él. El Papa Francisco lo expresó de forma gráfica al comentar este Evangelio. Jesús dice a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. Este es el estilo cristiano porque Jesús ha recorrido antes este camino. Nosotros no podemos pensar la vida cristiana fuera de este camino. Siempre está este camino que Él ha hecho antes. El camino de la humildad, el camino también de la humillación, de negarse a uno mismo y después resurgir de nuevo. Este es el camino. El estilo cristiano sin cruz no es cristiano, y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es cristiana. El estilo cristiano toma la cruz con Jesús y va adelante. No sin cruz, no sin Jesús. Estas palabras del Papa Francisco matizan bien mi comentario. Las palabras de Jesús hoy son una invitación a plantearnos cómo es nuestro seguimiento. Con las palabras de Pablo a los Romanos, donde propone una vez más el lugar que ha de ocupar el amor en nuestra vida, se complementa lo que nos ha dicho Jesús. Sin amor, todo lo que hagamos por seguirlo carece de sentido. La reflexión de hoy puede inscribirse en ese tratar de responder al llamamiento de Jesús, renovando nuestra intención de seguirlo siempre y hacerlo con el ejemplo que Él nos ofrece con su vida. Ser fiel a Jesús en este mundo tan contradictorio garantiza una vida plena, costosa, pero liberadora, porque Jesús es camino, verdad y vida.